Dame mi sombrero, que todo es poderoso. Padre y Espíritu Santo, venga a nosotros todos. Dame mi sombrero, que todo es poderoso. Padre y Espíritu Santo, venga a nosotros todos. Ay, Señor Dios, Rey Celestial. Señor Dios, Rey Celestial, hoy en tu gracia hemos vivido y ya no vamos en paz. ¡Qué momento tan grande! Acabamos de vivir. Acabamos.